Gracias, Canaima, por permitirme una vez más estar aquí en esta la emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí predicando la palabra del Señor. Estoy un poquito aturdido con una migrañita que me está dando desde hace 2 horas y estoy ahí batallando, aleluya. Pero estoy aquí de pie, aleluya, predicando este evangelio que Dios me ha permitido por su gracia predicar, aleluya. Saludamos a los que están conectados ahí fielmente a la emisora. Saludamos a Denny, aleluya, que está también entrelazado, aleluya, un solo cuerpo. Saludos a Denny. Denny, en ese mensaje que tiraste hace un momento, estuviste confirmando el mensaje como 10 veces, santo. Le damos la gloria al Señor porque decía, Señor, ¿será esto lo que tú quieres que yo hable? Aleluya, pero Dios se encarga de confirmar la palabra del Señor, aleluya. Y qué bueno es el poder compartir estas bendiciones que estamos recibiendo durante esta semana, aleluya. Hemos estado trabajando fuertemente para la iglesia, trabajando para ayudando a los hermanos que se encuentran en necesidad en la iglesia, como las mudanzas, aleluya. Yo me estuve mudando hace poquito y me ayudaron y me tocó a mí ayudar a los demás a mudarse. Así que saludito al pastor, mi pastor Luis del Valle y Elena Herrera, que se estuvieron mudando. Gracias al Señor, Dios abrió una puerta hermosa, poderosa. Dios le proveyó un hogar precioso, hermano. Es increíble lo que Dios, aleluya, nos dice en la palabra, que no recompensa, aleluya, todo aquello que todos hacemos para la obra. Yo lo he podido ver en nuestros pastores, aleluya. Estaban en una circunstancia bien difícil en donde se encontraban sin hogar. Le dieron 30 días para salir del hogar, Canaima, y tú sabes que eso no es fácil. Las mudanzas son algo tedioso, aleluya. Y hermano, puedo decirle que Dios se glorificó, aleluya, y le ha entregado una preciosa casa, un hermoso hogar, aleluya, que yo diría 10 veces mejor de que tenían antes, aleluya. Y eso Dios recompensa la fidelidad de los siervos, aleluya. Y aquí estamos hablando de las grandes cosas y maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y estoy bien contento también porque mi hija, mi primogénita, aleluya, cumplió un añito ayer. Saludos a mi esposa que debe estar escuchándome en la casa. Se quedó haciendo los quehaceres, acomodando algunas cositas que hemos comprado, aleluya, ya que lo hemos mudado, poniendo el apartamento bien bonito, para así poder invitar ya mismo a los hermanos a dar un cultazo ahí en casa y invitarlos a cachetear un ratito, a comernos algo y pues a orar por nosotros para que Dios bendiga nuestro hogar, aleluya, y sea un hogar de paz donde se pueda respirar, aleluya, esa unidad familiar. Y pues como todo hacemos, los cristianos nosotros tenemos por costumbre no orar por la casa, sino orar por los habitantes del hogar, aleluya. Y estamos ahí esperando que Dios siga supliéndonos para poder seguir, aleluya, bendiciendo a otros en nuestro hogar y poder hospedar a personas, aleluya, como nosotros queremos, aleluya, nuestros jóvenes de la iglesia, que somos bien unidos. Siempre estamos buscando dónde pasar la noche, un movie night o un compartir, aleluya. Y estamos ahí poniendo nuestra casa en disposición para el Señor, para que el Señor sea utilizándonos para lo que Él quiera, para lo que Él necesite. En esta preciosa noche vamos a estar, aleluya, con un tema muy interesante, un tema que estuvo ministrando a mi vida, Canaima, esta semana, algo bien brutal. Dios me confrontó a mí, a mi corazón, aleluya, y pude entender muchas cosas que no entendía antes. Y como dicen por ahí, lo que no entiendas hoy lo entenderás mañana, hermano. Eso me ha pasado en esta semana porque pude entender muchas cosas que en el pasado ciertamente no podía entender. Porque si Dios me lo había dicho, no voy a tomar la responsabilidad o atrevimiento de seguirle, aleluya. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluya. Lo que puedan buscar ahí en su casita, los que estén conectados, aleluya. Prendan la Biblia, hermano, porque ahora están en las tablets y los celulares. Así que prendan la Biblia o saquen la Biblia. Le sacan el polvo o prendan el teléfono y saquen la Biblia. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluya. Y la poderosa palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta preciosa palabra que tú nos has entregado en esta tarde, noche, Señor, para poder ministrar a las vidas que se encuentran en contacto con esta la emisora. Eres como llama de fuego a tu vida, aleluya. Gracias, Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor. Te pedimos que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando las vidas, Señor, a la distancia, Señor. Que las personas que estén escuchando puedan recibir milagros, prodigios, Señor, aleluya. Por medio de tu palabra, sabemos que tu palabra restaura, tu palabra es sanadora, restauradora. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, aleluya. Y no tarde, no retorna atrás vacía, Señor. Te pedimos que tu palabra, aleluya, penetre los corazones con espada de dos filos, Señor. Declaramos los corazones de los oyentes, aleluya, un terreno fértil donde tu palabra dará, Señor, fruto al 100 por 1, Señor. Reprendemos, aleluya, la oruga, el saltón, el revoltón y a la langosta que se quiera comer esta semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues en esta preciosa noche vamos a estar hablando sobre un tema, y el tema es, aleluya, desafiando al creyente circunstancial, aleluya. Oh, poderoso Dios. Y usted se dirá qué significa cristiano o creyente circunstancial, aleluya. Es todo aquel creyente que recibe al Señor por XY circunstancia, aleluya. Enviamos un saludito a Grace, que pide oración por un dolor en el pecho. Estaremos orando, aleluya, al terminar, aleluya, este pequeño segmento, esta pequeña predicación, aleluya. Y un saludo a Isabel Santiago, mi madre espiritual, aleluya. Qué lindo es saber que la familia espiritual de uno siempre se encuentra, aleluya, oyendo, aleluya, dando la retroalimentación, aleluya, dando ese empujoncito que siempre hace falta. Y también saludo a su esposo, que me dijo esta semana que estuvo también escuchándonos el viernes pasado, aleluya, y están desde el celular, aleluya, qué lindo. Así la tecnología nos permite llegar a muchos lugares, y no importando la distancia, aleluya, el Espíritu Santo trasciende toda distancia y todo tiempo. Qué lindo, Señor, aleluya. Así que estaremos hablando bajo el tema desafiando al creyente circunstancial. Y voy a empezar con una definición, aleluya, que estuve buscando en un diccionario, en internet, aleluya, y dice que circunstancia significa que está influido por alguna situación ocasional, aleluya. Eso significa que el cristiano o el creyente circunstancial le sirve al Señor por medio de una circunstancia o una situación que está atravesando ocasionalmente en su vida. Nuevamente un saludo a nuestro hermanito, ay, se me olvidó el nombre, a Denis, santo Denis, porque me estuviste confirmando este mensaje. Y mira, esto es fácil, aquí en Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso significa que todo aquel que esté conectado, el que esté, aleluya, haciendo las cosas guiados por el Espíritu Santo, estos verdaderamente se podrían llamar hijos de Dios. Y mira, hermano, esto pasa en muchas ocasiones. Dios estuvo ministrando a mi vida porque es así. En mi vida, yo fui criado y nacido en el Evangelio. Y le servía al Señor porque mi papá y mi mamá, pues, me vestían, me bañaban, me llevaban. Todo lo hacían ellos. Y pues, por la gracia y misericordia del Señor, pude crecer dentro de todos los problemas que hubieron en mi hogar. Aleluya, pude experimentar el crecer, el nacer en una iglesia. Allá en esa iglesia, Mission Board, ubicada en Caimito, en Canejas, Parcelas Canejas, para aquel entonces, aleluya, yo le sirví al Señor porque mi madre y mi padre me llevaban, me estaban inculcando el Evangelio, así como dice Proverbio, que tenemos como padre el deber de instruir al niño en el camino para que aun cuando fuera de viejo no se apartara del mismo. Y esta palabra, pues yo me puse a pensar y analizar, aleluya, y podemos decir que esas personas que son nacidas en el Evangelio pueden tener un privilegio de poder nacer en un ambiente cristocéntrico, pero también es un arma de doble filo, ¿me explico? Porque algunas veces nosotros los padres, yo me incluyo, porque tengo ahora una niña la cual me toma la responsabilidad de criar bajo el Evangelio, bajo la palabra, la doctrina del Señor. Yo debo, como padre, no simplemente enseñarle a mi hijo como un dogma o como aleluya, una regla, una ley, aleluya, establecer que mi hijo vaya a la iglesia porque sí, porque así, porque yo lo digo, sino que también debo decirle a mi hijo que Dios es un Dios que da, aleluya, como le dio a Adán y a Eva, poderoso Dios, el derecho de escoger qué hacer con su vida. Nuestro deber como padre es mostrarle que existe un Dios, que hay un Dios poderoso que nos creó, un Dios, aleluya, que nos sacó del lodo cenagoso, aleluya, un Dios que nos levantó de nuestra naturaleza pecaminosa, aleluya, de nuestra, aleluya, condición como ser humano. Y también debemos mostrarle a nuestros hijos que es un Dios que comprende, un Dios que sabe quién es, y un Dios que también conoce el propósito para cual Él fue creado o fue creada. Nuestros hijos deben crecer bajo un ambiente cristocéntrico saludable, porque muchos, aleluya, queriendo enseñar lo correcto o predicar lo correcto, han matado a muchos. Han lastimado, han lacerado el corazón aún de sus propios hijos. Yo conozco testimonios, hermanos, de pastores que perdieron su casa, su familia. Ay, Señor, por esto mismo, hermano, por mostrarle a Dios como un Dios, como si fuera un cuco, como si Dios fuera un monstruo, como si Dios, si no le sirve, te vas para el infierno, si no le sirve, estás mal, te veré mal, aleluya, y estamos declarando constantemente palabras de maldición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y esto es algo que Dios condena. A nosotros los padres nos encomiendan, aleluya, dar un buen testimonio como padres de que Dios es real. Y entrando en el tema, hay muchas personas, así mismo, como han crecido en este ambiente donde los quizás los han obligado a servir al Señor, lo han mal acostumbrado y han creado un creyente circunstancial. Me explico. Un creyente que puede servir al Señor cuando está simplemente en la abundancia. Es cuando esta persona se siente vulnerable o se siente apta para servir al Señor. Es cuando simplemente tiene abundancia en su vida, cuando está en la riqueza. Pero también está el otro extremo, hermano, donde el cristiano recibe al Señor en la escasez. Hay personas que reciben al Señor cuando están en escasez, pues porque quieren un beneficio. Buscan a Dios por un beneficio, buscan a Dios pues porque lo necesitan realmente, hermano. Vamos a tomar esta palabra maduramente, vamos a ser maduros. Y hay personas, sinceramente, que buscan al Señor, como dicen por ahí, por los panes y por los peces. Hay otros que buscan al Señor, pues le predican este evangelio de prosperidad, aleluya, y buscan simplemente un bienestar del Señor. Buscan un favor del Señor, como si Dios fuera, aleluya, como dice nuestro pastor, una panadora, aleluya, para aliviar un dolor, una situación en nuestras vidas o una circunstancia. Pero esto es algo que podemos ver a diario. Como también podemos ver, como bien dije, personas que buscan al Señor en la escasez, cuando se sienten que no tienen nada, que no tienen ni un peso en el bolsillo, cuando abren la nevera, aleluya, y no ven nada, simplemente claman al Señor, aleluya, y dice: Señor, no tengo nada, pero yo sé, te soy fiel aún en la escasez, Señor, yo sé que tú proveerás, yo sé que tú me darás, yo sé que tú, aleluya, no me dejarás aquí como yo me encuentro, sino que tú conoces mi situación, y como dice la palabra, yo buscaré el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas me dan por añadidura. Pero hay personas que buscan las añadiduras antes, aleluya, de buscar la llenura del Espíritu Santo en su vida. También podemos ver cristianos, aleluya, que le sirvan al Señor en prueba. Sí, hermano, cuando estamos en prueba, ahí, Señor, necesito de ti, queremos buscarle al Señor, queremos buscarle su presencia, estamos dispuestos, disponibles a cualquier cosita en la iglesia, estamos activos en la obra. Pero cuando estamos sin pruebas, estamos cómodos, empezamos a quedarnos en casa, estoy cansado, el trabajo me siento muy agobiado, tengo mucha carga, tengo mucho estrés, Dios conoce mi situación, yo voy a quedarme en mi casa, el faltar un día a la iglesia no me hace daño. Pero yo te puedo decir algo, puede hacer daño porque David decía, es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Eso significa que ese varón experimentó el estar lejos de Dios, el estar cerca, y él optó por estar cerca, porque se sintió que faltando un día, me imagino, el templo, era como faltar un año. Yo le contaba a mi pastor hace varios días, cuando estuve en la mudanza, Señor, estuve en la mudanza y falté 2 días a la iglesia, y me siento que me tengo que reconciliar de nuevo. Siento que tengo que volver a postrarme en el altar y decir, Señor, heme aquí, mira mis pecados, mira mi situación, hermano, porque me sentía como si hubiera faltado un año a la iglesia y simplemente había faltado 2 días. Extrañaba a mis hermanos, a mis pastores, aleluya, extrañamos a los jóvenes de la iglesia, el amor fraternal que hay en nuestro templo, aleluya, en nuestra congregación. Extrañaba ese calor de humano, aleluya, que nos damos nosotros, hermanos, dando a la idea, aleluya, a nuestro dicho, que es una iglesia donde nadie se siente extraño y todos somos una familia, aleluya. Y algo muy bonito, y me sentía, hermano, como si perdido en el tiempo. Decía, Señor, quiero entrar a tu casa. Cuando llegué ese día a subir las escaleras, decía, Señor, por fin estoy subiendo estas escaleras. Y cuando abrí las puertas, esos fueron los hermanos abrazándome, te extraño, me hacía falta, hermano. Y esas son las cosas que deben ocurrir en la iglesia en general, aleluya, en la iglesia del Señor. También hay personas, hermano, tomando otro punto de vista, otras personas que le sirven al Señor cuando están en la enfermedad. Cuando están enfermos, aleluya, buscan al Señor en oración, en ayuno, en súplica, derraman lágrimas en el altar. Y no, hermano, no me malinterprete, no es que esto sea malo. Es bueno derramar lágrimas y pedir al Señor la sanidad de nuestro cuerpo, porque sinceramente Dios murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, aleluya. Pero hay personas que solamente buscan al Señor cuando están mal en cuanto se refiere a la salud. Pero hay otras personas que solamente buscan al Señor cuando se sienten bien, cuando están en completa salud, cuando se encuentran bien, aleluya, cuando se encuentran en óptimas condiciones. Mire, hermano, yo le estoy hablando a ustedes aquí mismito. Yo estoy con un dolor de cabeza, hermano, que la esposa de Canaima me dijo, Kidani, me hubieras llamado para excusarte en esta noche, porque te ves decaído, se te nota en la cara que estás cansado, que estás como que down. Y yo, hermana, es que yo tengo que predicar sin fuerza, con fuerza. Yo dependo del Señor, yo dependo de mi Dios. Yo tengo un compromiso, no solamente con Canaima, con este espacio de radial, sino con las personas que día a día se toman la molestia de prender internet, aleluya, que están pagando ese internet y conectarse a Como Llama de Fuego en Tu Vida.org para escuchar una palabra que le restaure, una palabra que le levante. Y así como dice el nombre de este espacio, aleluya, en pie restaurando al caído. Hay personas que necesitan ser restauradas, que se encuentran caídos, que se sienten, aleluya, que le hacen falta una palabra de vida, una palabra que restaura, que levante el ánimo, su situación, sus circunstancias, que se encuentran en una circunstancia que dicen, necesito que Dios me hable. Por eso, hermano, yo estoy aquí aún con migraña, aún con dolor de cabeza, hermano. Mira, que se me explote la cabeza, pero yo no dejaré de predicar esta palabra del Señor, hermano. Para mí es un compromiso, es un placer estar aquí, aún como me siento. Porque aún así como me siento, sé que muchas personas tienen dolor, aleluya, de cabeza. Aquí hay una hermana Grace que tiene dolor de pecho, aleluya. Y quizás estamos entre dolores, pero predicando la palabra, sabiendo de que Dios tiene el poder para quitar este dolor en este instante de mi cabeza, de nuestra hermana Grace, aleluya. Que pueda hacer un milagro aún a la distancia, porque Dios es poderoso y su palabra es eficaz. Qué lindo eres Dios. Y como muy bien decía, hay personas que le sirven al Señor sin enfermedad. Y cuando están sin enfermedad, hermano, que no están yendo al doctor, que están bien, que están gozando de una salud plena, se olvidan del Señor y de buscarle. Y algunas veces Dios permite que la enfermedad llegue a su vida para que él pueda volver a redil y encaminarse al propósito del Señor, y que pueda ver, aleluya, que el Señor está dispuesto a escucharlo, a servirle, porque sinceramente Dios está para servirnos. Dios, su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el último momento de nuestras vidas. Así que Dios quiere darnos a entender que sin Él nada podemos hacer. Hay hermanos también que cuando se encuentran en problemas no tienen la capacidad de acudir al que puede resolucionar su problema, al que puede darle la solución, la salida. Así que cuando tienen problemas, se quedan en las casas. Cuando tienen problemas, no oran. Cuando tienen problemas, no ayunan. Cuando tienen problemas, no llaman al hermano y dicen: hermano, ayúdame a orar por esta situación, XY situación. No tienes que decirle la gravedad de la situación, sino ora por esto, por esta petición, hermano. Hay personas que en problemas se meten en la cueva. Hay personas que en problemas no quieren saber de la iglesia, que se encierra tanto en el problema que no pueden ver, aleluya, que Dios está ahí dispuesto a solucionar cada uno de sus problemas y sus situaciones que se le puedan estar encontrando en su diario vivir. Y algo muy complicado, el ser humano es complicadísimo. Por eso que hay profesionales de la salud mental y de la conducta humana que se dedican a estudiar ciertas actividades sociales, ciertas actividades pues emocionales, mentales del ser humano, para poder así entenderle y poder brindarle una solución científicamente hablando, o una situación pues como dicen los científicos y los psiquiatras, una condición, un estado mental crítico. Pero hay personas que le sirven al Señor simplemente cuando no están en problemas, que todo está nice, que no hay situación en su hogar, que en la iglesia todo está fluyendo bien, que no han hablado mal de él, que no se ha levantado ninguna calumnia sobre de él. Aleluya. Hay personas que Dios le permite estar en esta completa paz, sin problemas, porque Él conoce que así es como Él realmente puede ser eficaz en el servicio. Pero hay personas también, hermano, y ahí vamos a entrar un poquito en calor, es algo más, poquito más serio. Vamos a hablar de la iglesia, de lo que se encuentra dentro de la iglesia, en muchas personas, en muchos de nosotros, aleluya. Hay personas que decirme al Señor simplemente con ministerio. Señor, yo tengo este ministerio, así que yo le sirvo al Señor porque tengo que cumplir con este ministerio. Y no porque tiene que cumplir el Señor. No porque realmente le ama. No porque realmente necesita o depende de él, sino que tiene que cumplir con un ministerio que tiene. Y hay otras personas, hermano, que sin ministerio, sin ver al Señor. Mira, yo soy una de esas personas, hermano, que me gusta hacer muchas cosas en la iglesia, doy mi idea. Yo sé que hay líderes, está la junta de la iglesia, están los pastores, están los líderes de evangelismo, los líderes de jóvenes, aleluya. Están las personas que se encargan de los nuevos convertidos, hay gente que se encarga de los ministerios de los hogares, los cultos en los hogares. Mira, hermano, yo soy como el arroyo, estoy en todo. Yo prefiero no estar en ninguna posición y poder sembrar un granito de arena en cada uno de los ministerios, y no simplemente estar dispuesto, hermano, porque hay muchas personas que siempre están dispuestos a hacer alguna cosa para el Señor o poner sus manos a la obra, pero, hermano, en pocas ocasiones están disponibles. Y esto es algo que damos todos los días. Cuando se dice quién está dispuesto a hacer tal cosa, se levantan 20 manos, 30 manos, aleluya. Pero cuando se necesita el hermano XY, hermano, para XY situación, no está disponible. Entonces yo prefiero no estar dispuesto, pero estar disponible. Y yo, por lo menos yo he optado, yo y mi esposa, hemos optado por trabajar para el Señor en todo aquello que podamos hacer. La palabra dice que hagamos todo lo que podamos hacer, si podemos hacer lo que lo hagamos, hermano. Que dice que la palabra dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. Así que como yo sé que no es en vano, todo lo que yo haga es para la obra del Señor, es algo que Dios me recompensará a mí y solamente a mí. No tengo que depender de tener un puesto o un ministerio. Hay personas, hablando de puestos, que necesitan un puesto porque en su interior han puesto un deseo, han puesto toda su fuerza en obtener un puesto, y no importa por encima de quien tenga que pasar, hermano, tumban cabeza, pisotean, brincan por encima, aleluya, para tener un puesto y ejercerlo y poder supuestamente servir al Señor. Dependen de un puesto, dependen de que alguien prediga, tú eres tal, tal presidente, tú eres tal, tal vicepresidente, aleluya. Pero hay otras personas, hermanos, que sin puesto trabajan, que no hay que decirle nada. Antes de que tú le digas algo, ya están haciéndolo. Hay personas que están dispuestas y disponibles, como muy bien decíamos anteriormente, a trabajar en la obra del Señor. Entonces, Dios nos reta, nos desafía a ser creyentes incircunstanciales, que no importando las circunstancias por las cuales estemos pasando, aleluya, podamos servirle. Mira, hermano, como se debe servirle. Como dice la palabra, servir, no importando ser más grande, sino el que quiera ser más grande sea vuestro servidor, y ese será el más pequeño. Y como muy bien dice Pablo, que el miembro más pequeño del cuerpo, ese es el miembro más importante en el cuerpo, en la iglesia del Señor, sabiendo de que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Y sabiendo que los miembros más pequeños, aleluya, son protegidos por los más grandes. Este es un ejercicio fácil, hermano. Cuando tú ves que algo se acerca a tu cara, tú dices, lo más importante para mí son los ojos, tú rápidamente te tapas los ojos. Así que este miembro que es la mano, cuida al ojo que es más pequeño. Quizás es más pequeño, pero es mucho más importante que la mano. Porque sin el ojo la mano sabe dirigirse. Así que, hermano, todos vosotros somos importantes en la obra del Señor, pero tenemos que aprender a servir al Señor no importando las circunstancias que estemos pasando. Hay personas también que le sirven al Señor buscando reconocimiento, hermano. Buscan el aplauso, buscan el reconocimiento, buscan el favor, aleluya, de los hermanos que le digan, oye, lo hiciste bien. Esperan o necesitan un aplauso, necesitan una placa que conmemore XY trabajo, aleluya. Cuando el Señor está viendo personas dentro de la congregación que no importando que no lo reconozcan, siguen trabajando para la obra, hermano. Y eso es lindo, eso es bonito. El saber que hermanos se gastan para la obra, que limpian, que cogen la escoba, el mapa, tras bastidores, cuando no hay nadie en la iglesia, cuando está la iglesia cerrada, pastor, présteme la llave para abrir el martes y poder limpiar el templo. Mira, y cuando van los hermanos el jueves o el domingo, la iglesia está bien limpia, está dolorosa, pero no saben quién fue que lo hizo. Esa persona está, mira, en secreto. Y Dios es el que recompensa a estas personas en público. Porque la palabra dice que todo aquello que hagamos en secreto, Dios lo recompensará en público. Y eso es bien bonito, hermano, cuando Dios se encarga de dar la paga. Dice que Él pagará según nuestro trabajo. Así será nuestra recompensa, aleluya. Y es como dice Pedro en su primera epístola, dice, humillaos bajo la mano poderosa del Señor y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Qué bueno es saber que hay personas que esperan el tiempo del Señor. Esperan su tiempo, hermano. Dios no se queda con nada de nadie. Al que Dios le da, Dios le presta. Y esto es algo muy, muy notable en la iglesia, hermano. Pero qué bueno que el Señor está trayendo esta palabra. Para así como yo, cuando recibí esta palabra en mi hogar en la mañana, en esta semana me ministraba mi vida y decía, Señor, yo le sirvo, yo te sirvo porque realmente te amo. Yo sé que yo hago muchas cosas sin puestos, sin reconocimiento, pero tú conoces mi corazón. Tú conoces mis intenciones. Tú conoces la palabra que va a salir de mi boca aún antes de que yo la diga. Tú conoces mi levantar, mi acostar. Tú sabes con qué intenciones yo hago las cosas. Entonces, la pregunta es esta. ¿Somos cristianos circunstanciales o somos cristianos incircunstanciales? Porque hay personas, hermanos, que también sirven al Señor mientras están en el desierto. Dios tiene que permitir una situación en su vida para que esta persona pueda caminar, para que esta persona pueda seguir evolucionando, pueda seguir creciendo en la palabra, en espíritu. Pero estas personas que le sirven al Señor en tranquilidad. Y Dios conoce nuestra situación. Así que, viendo todos estos conceptos, todas estas interrogantes, todos estos puntos de vista, podemos hablar de Pablo cuando él dijo: Señor, quítame este aguijón, aleluya. Y el Señor le contestó: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, entonces la pregunta es: ¿somos creyentes de verdad? ¿Crees que Dios te eligió? ¿O tu religión es circunstancial? ¿O eres cristiano porque tus padres te lo inculcaron? Porque Pablo aquí decía: líbrame de este cuerpo de muerte, aleluya, de este aguijón, aleluya, que día a día me atormenta. Y el Señor simplemente le contestó: bástate de mi gracia. Y es que Pablo entendía, o entendió para aquel entonces, cuando Dios le contestó: bástate de mi gracia. Y es que él necesitaba ese aguijón para poder caminar, para poder seguir, aleluya, este camino que es arduo, aleluya, es fuerte. Quien te haga predicado un evangelio fácil, un evangelio de un caminar fácil, de un evangelio de gozo, de reír y de mucha tranquilidad, hermano, te predicó un evangelio erróneo. Porque la palabra de Jesucristo nos dijo, aleluya, que él no envía como oveja al matadero, aleluya, que seríamos atormentados, aleluya, que seríamos perseguidos, aleluya. Pero decía: bienaventurados por cuanto los vituperen por esta causa del evangelio. Y Pablo pudo entender que ese aguijón era necesario. Así que hay personas que Dios conoce el corazón. Dios sabe que en abundancia es que puede trabajar. Dios sabe que en la escasez tú puedes trabajar. Dios sabe que en tu corazón, si no es con una prueba, tú no puedes caminar. Pero Dios también sabe que sin prueba es que tú puedes caminar. Hay personas que Dios conoce que la enfermedad, ahí en la enfermedad, es cuando más fieles ellos son. Pero saben que cuando están en salud, también les son fieles. Que en enfermedad no pueden servir al Señor. Que sin enfermedad, aleluya, ellos se sienten alejados del Señor. No obstante, con problemas, Dios sabe las personas que pueden trabajar, pueden servirle, pueden serle fiel con problemas, como también sabe que pueden serle fieles sin problemas. Así que Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conoce el cómo nosotros le servimos. Estamos viendo los dos extremos. El extremo más lejos del Señor y el extremo bien cerca del Señor. Pero Dios nos llama la atención y nos dice: no quiero que estés a los extremos. Quiero que me sirvas porque tú me amas. Quiero que me sirvas porque tú sientes servirme. Porque tú anhelas servirme. Porque tú no ves la circunstancia que te rodea, sino tú me ves a mí. No ves el problema, ves al Dios que es más grande que el problema. Entonces estamos viendo un Dios que desafía al cristiano. Y podemos ver, tomar en cuenta la parábola del hijo pródigo. Estaban los dos extremos bien marcados. Está el hermano que está en plena libertad, en el libertinaje, aleluya, que está perdido, que está, aleluya, alejado de su padre, pidiéndole sus bienes, sus posesiones para largarse de su casa y derrochar todo el dinero que su padre, con tanto esfuerzo, guardó para el día que él pereciera poder darle su parte a cada hijo. Pero este hijo se fue por encima de su padre porque él estaba en su casa y había estado en todo ese tiempo bajo su techo, pues esperando que su padre le diera lo que supuestamente le pertenecía. Y vemos este hermano menor, aleluya, que se va y gasta todo el dinero. Ese es uno de los extremos. Pero también podemos ver el extremo del hijo que está en la casa de su padre, haciendo todo lo que el padre, aleluya, quiere que él haga. Pero él simplemente está buscando un beneficio de su padre también. Así que ambos están buscando un beneficio de su padre por dos caminos, aleluya, que Dios condena. Esto podemos verlo también, como muy bien lo explicó la parábola, y lo explicó Jesús, aleluya, hablando sobre los que estaban escuchando la parábola. Estaban los que estaban los pecadores, los cobradores de impuestos, que para aquel entonces eran los hermanos menores. Pero estaban los fariseos, que cumplían la ley, aleluya, de rabo a cabo, para poder obtener un beneficio de Dios, aleluya. Y este era el que significaba, o el que daba alidez al hermano mayor. Así que estamos viendo dos extremos de dos personas buscando servir al Señor por circunstancias o por caminos erróneos. Así que Dios nos dice: no me sirvan por circunstancias, sírvanme porque me aman en espíritu y en verdad. Y como muy bien decía Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que para poder servir al Señor y circunstancialmente, tenemos que estar guiados por el Espíritu, porque los que están guiados por el Espíritu, aleluya, rechazan la obra de la carne. Así, hermanos, como podemos ver en esta porción bíblica, en Romanos 8:14, más adelante en el versículo 38, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si nada nos podrá separar del amor de Dios por medio de su amado Jesucristo, ¿por qué nosotros nos encargamos, aleluya, de servir al Señor por X circunstancia, si ninguna circunstancia nos podrá hacer que Dios nos ame más o que nos ame menos, sino que Dios nos amó a nosotros antes de la fundación del mundo? Así que Dios nos exige, o Dios nos dice en su primer mandamiento, amar a tu Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento que el Señor nos dejó establecido en su palabra. Porque sabe que si nosotros le amamos, todo lo demás correrá por sí solo, por sí mismo. Porque es que no podemos comenzar mal y terminar bien, hermano. Tenemos que empezar bien y terminar bien. Así que todas las personas que me están escuchando allá en su casa, por medio de la radio, por internet, por el celular, aleluya, si te sientes solo en esta noche, si tú le sirves a Dios cuando te sientes, pues, acompañado, o te sientes solo, la palabra nos dice, y nos dice Dios mismo: yo estaré contigo hasta el final de tus días. Poderosa palabra del Señor. ¿Tú sabes qué es saber que Dios estará contigo hasta el fin? Deja las circunstancias por el amor de Dios. No importa la circunstancia por la cual tú estés atravesando, ama al Señor sobre todas las cosas. Y sé como Job, como muy bien dijo Job: aún del polvo yo me levantaré. Y aún así, como le dijo a su esposa: no recibiremos lo malo del Señor, pero sí recibiremos lo bueno. O la esposa de Job, simplemente podemos ver y podemos criticar o comentar por lo que leemos en la palabra, de que la esposa de Job servía al Señor simplemente cuando estaba en la riqueza. Porque cuando vino la situación difícil sobre su casa, ella estaba diciendo a su esposo: maldice a tu Dios y muérete. Qué bueno la palabra del Señor, que nos enseña día a día que debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Oye, si te sientes mal emocionalmente y tu condición emocional es la que te hace servir al Señor, la palabra de Dios dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tu situación es económica, ahí hay una palabra, hay una promesa que Dios nos establecía en su palabra, que nos dice que nada te faltará, que Él es tu proveedor. Aleluya. Si tú sientes que solamente le sirve al Señor cuando estás en enfermedad, y te identifica y tú reconoces que cuando tú estás en enfermedad es cuando tú puedes clamar al Señor, mira, la palabra dice: Dios es tu sanador. Jesucristo murió por tus enfermedades, por tus pecados. Qué lindo es la palabra del Señor. Qué lindo es saber que Dios está presente para cada problema, para cada circunstancia. Hermano, busquen la palabra, que ahí está la respuesta. Este es el único manual, este es el único libro que nos muestra todos los problemas justamente con la respuesta, hermano. En la palabra de Dios está la respuesta a todos nuestros problemas y circunstancias. Si estás en problemas y tú identificas que solamente es cuando estás en problemas o estás sin problemas, es cuando tú le sirves al Señor. Si las circunstancias de tu vida son los problemas, la palabra dijo muy bien clara, dijo: yo soy más grande que tu problema. En muchas ocasiones, muchos hombres de la Biblia se encontraban en problemas y Dios le dijo: yo soy más grande que tu problema. Yo soy más grande que tu gigante. ¿Por qué tú crees que David fue a enfrentar a aquel gigante con tanta seguridad, con tanta certeza de que podía vencerlo? Porque sabía que su Dios no era, no su fe, es porque su Dios era más grande que el gigante. Porque su fe estaba puesta en un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que podía vencer ese gigante. Mira, hermano, si la caída es la circunstancia que te hizo alejarte del Señor, la palabra dice que los dones y los talentos son irrevocables. Así que todo aquello que Dios puso en tu vida, todo aquel ministerio que tú has dejado a mitad, todo aquel ministerio que has quedado, aleluya, al aire, porque tuviste una caída, hermano, yo soy testigo de que Dios restaura, de que Dios levanta aún del polvo, aún del lodo cenagoso. Dios puede restaurarte, porque los dones y los talentos del Señor son irrevocables para contigo. Y yo viví esto, hermano. Mi circunstancia era que yo había caído y eso me hacía no servir al Señor como yo tenía que servirle. Él servía a medias y no podía servir al Señor, aleluya, de una manera eficaz, porque siempre decía: ay, yo caí, no puedo levantarme. Pero la palabra, me topé con la palabra que dice que los dones y los talentos de Dios para con nosotros son irrevocables. Y esa palabra, aleluya, me levantó, me restauró. Dijo: todavía hay esperanza para mi ministerio. Y hoy día estoy predicando, aleluya, y estoy desarrollándome como evangelista en mi iglesia. También estamos en el programa de nuestro pastor Forjando Ministros de Fuego, donde nos da la mano para poder, aleluya, encaminarnos y enseñarnos este camino y poder ser jóvenes predicadores de la palabra, jóvenes que lleven un evangelio, una doctrina, aleluya, no adulterada. Y estamos aprendiendo a predicar este evangelio por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindo, porque, hermano, yo me preguntaba, hay gente, yo quiero a Jesús, pero la iglesia me hirió, porque en el momento de mi caída no me dieron la mano. Quizás hicieron un esfuerzo, pero, hermano, es más fácil dejarlo ir que darle la mano y enseñar el camino nuevamente. A muchos pastores se les hace más fácil decir: vete de la iglesia, no, estás en pecado, no puedo continuar con la situación, Dios te ha desechado. Es fácil decirle eso, hermano, pero es más, porque es difícil tú coger esa oveja, volver a restaurarla, la patita quebrada, coger, restaurarle esa patita, mira, vendarla, darle un ungüento, aleluya, y ponerla en función nuevamente. Es más fácil desechar, aleluya, que remendar, aleluya. Es difícil. Pero hermano, yo soy un ejemplo viviente de que la palabra del Señor en mi vida ha hecho que yo le sirva al Señor no importando las circunstancias que se me presente a mi diario vivir. Poderoso Dios, aleluya. Un saludito a Mayra, oración por su hijo. Y a Jesse Peguero, aleluya, oración por un empleo. Y Norma Báez, por matrimonio. Estaremos ya mismito orando por esta hora, por estas peticiones que nos están pidiendo los hermanitos por internet. Qué lindo eres Dios. Mira, hermano, si no tienes un puesto en la iglesia y dices que no puedes trabajar, que se te hace difícil si no tienes un puesto para poder ejercer, si te sientes incómodo en la banca, la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que tú eres digno, tú eres, aleluya, tú eres merecedor de un trabajo para el Señor. No esperes ningún puesto, no esperes ningún ministerio para poder trabajar para el Señor. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y tú puedes ser uno de esos obreros en el Señor. La obra del Señor es grandísima. Muchas personas quieren los altares, muchas personas quieren, aún así, las plataformas radiales, aleluya. Muchas personas dicen, yo quiero estar en la radio para predicar el evangelio, porque ahí puedo hacer las cosas y puedo desarrollarme mejor. Mira, mentira, tú puedes desarrollarte en muchas cosas. Hay mucho campo para tú poder sembrar semillas. Están las calles, los deambulantes, están las personas enfermas en los hospitales, aleluya, están los presos. Tú puedes ser un obrero. No tienes que tener un altar, un micrófono en tus manos para poder llevar el mensaje. Tú puedes empezar con tu casa, con el ministerio que Dios te ha dado en tu casa primeramente. Porque no podemos hacer nada más fuera de tu casa si no empiezas por ella. Tienes que empezar por tu casa primero. ¿Quieres predicar? Predica en tu casa. ¿Cómo? Con testimonio. ¿Que no te van a escuchar? Yo te voy a contar más adelante, si no te quieren escuchar, lo que debes de hacer. Lo que Moisés, aleluya, le dijo a Dios y lo que Dios le contestó. Poderoso Dios, aleluya. Si no te han reconocido en la iglesia, si tú sientes que tampoco puedes servir al Señor porque te hace falta reconocimiento, porque no te han dicho lo bien que hace alguna cosa, lo bien que canta, lo bien que hace las cosas, la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios le ensalta, aleluya. Que cuando tú te humillas en lo privado, en lo secreto de tu cuarto, aleluya, en tu habitación, ahí Dios, aleluya, se encargará del público reconocerte. No busque reconocimiento de hombres, sino busque reconocimiento de Dios, aleluya. Y mira estas cosas. Voy a cerrar con Moisés, aleluya, hablando sobre él está huyéndole quizás a lo que Dios estaba poniéndole de frente, porque quería servir al Señor a su manera, él quería ser líder a su manera. Mas Dios le dijo muchas cositas muy interesantes cuando fue llamado al ministerio, al sacar al pueblo de Dios de Egipto. Él puso muchas treguas, le puso al Señor muchos peros para no poder realizar el trabajo que Dios le había encomendado de sacar al pueblo de Dios de Egipto. Y Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy para que vaya a Egipto? Y él dijo, Dios le dijo, no te importa quién tú eres, yo estaré contigo. Lo que importa es que yo estaré contigo. Moisés rápido le preguntó, ¿y qué le diré al pueblo cuando yo le diga que de qué vengo, de parte de qué Dios vengo? Ellos me van a preguntar y no me van a creer. Dios le contestó, dile que yo soy el que soy. Aleluya. Él le dijo, Señor, no me creerán. Y Dios le dijo, yo te daré señales, aleluya. Moisés volvió y le dijo, es que soy tartamudo, soy tardo en hablar, aleluya, no tengo palabra para poder expresarme. Y Dios le dijo, yo te daré la palabra. Y la última que Moisés le puso a Dios es que, Señor, no quiero ir solo. Íselo para allá. Yo para allá solo no me voy a ir. ¿Y qué le dijo Dios? Te enviaré con tu hermano. No importando las circunstancias, el problema que tú le presentes a tu Dios, Dios es más grande que tu problema. Aleluya. Qué linda es la palabra del Señor. Yo te exhorto, yo te reto, tú que me estás escuchando, a servir al Señor porque tú le amas de verdad, que tú le amas sinceramente con todo tu corazón, con toda tu alma. Y no importando las circunstancias que se te presente a tu vida, tú le servirás al Señor por encima del problema, por encima de las circunstancias, por encima, aleluya, del desierto. Porque en el desierto Dios te está entrenando para lo que te van a entregar más adelante. Así que en esta preciosa noche vamos a estar orando. Estamos por aquí, Grace, oración por dolor en el pecho. Isabel Santiago, oración por ella. Aleluya. Adelaida, oración por la salud de la madre que tiene dolor de rodilla y tiene dolor de rodilla. Aleluya. Mayra, oración por su hijo. Jesse Peguero, oración por un empleo. Norma Valle, oración por el matrimonio. Aleluya. En esta noche, Señor, presentamos estas peticiones. Aleluya. Estos hermanos que han venido, Señor, han tomado la iniciativa de prender, aleluya, su internet y escuchar esta programación. En esta noche, Señor, te pedimos que tu palabra, que tu poder, Señor, aleluya, puedan, aleluya, infundir aliento a estas personas que se encuentran en problemas, en una situación, circunstancia, que le pueda quizás impedir, aleluya, de servirte, Señor. En esta hora, mira a Grace, Señor, con dolor de pecho, te pedimos que seas tú, Señor, quitando todo el dolor. Sabemos que tú eres el Dios que quita el dolor de nuestros cuerpos, tú eres nuestro sanador, Señor. En esta hora, te pido que tu palabra sea impartiéndole salud, Señor, que todo dolor se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Señor, mira, Isabel Santiago, mi madre espiritual, Señor, te pedimos, yo no sé por la situación por la cual ella pueda estar pasando en esta hora, Padre, pero te pido que tú te llegues a ella y responda, Señor, al clamor de ella, Señor. A Mayra, oración por su hijo, Señor, mira el hijo de Mayra, Señor, te pedimos que tú, Señor, tú conoces la oración de una madre. Señor, la oración de una madre, Señor, es bien eficaz, Señor, porque la oración de mi madre también fue eficaz para aquel entonces, para con mi vida. Permite, Señor, que el deseo de esta madre se pueda cumplir en su hijo y que ella pueda ver, Señor, que tú has contestado su petición, Señor. A Jesse Peguero, Padre, mi Dios mío, que está pidiendo un empleo, Señor. Yo sé que tú provees empleo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. No es justo desamparado en su simiente que mendigue pan, Padre, mi Dios mío. Te pido que seas tú supliendo un empleo, Señor, que le ayude, Padre, para que pueda también darte, Señor, para la obra, para que él pueda darte por gracia lo que por gracia va a recibir en fe de tu parte, Señor. Norma Báez, pido oración por su matrimonio, Señor. Te pedimos que tú metas la mano en su matrimonio. No sé cuál es la situación, pero yo sé que Dios restaura, que Dios, aleluya, tiene todo el control de toda situación que podamos tener en nuestra familia, Señor. Mira este matrimonio, Señor, lo que esté pasando, no, Señor, permita que el enemigo, Señor, haga, Señor, lo que él quiere con este matrimonio, sino que, Padre, bendícelo, Señor, únelos, Padre, mi Dios mío, para tu gloria. Adelaida, Señor, pido oración por la salud de su madre y por un dolor de su rodilla. Padre, en esta hora quita todo dolor, Señor. Mira a su madre, Señor, en esta hora, Señor, allégate la oración, la petición de esta hermanita, Señor, para que tu poder se perfeccione en sus debilidades, Padre, mi Dios mío. Y aquí saluditos a Reinaldo y a Iris, que se encuentran también conectados. Aleluya, gracias, Reinaldo, gracias, Iris. Esperamos algún día estar con ustedes aquí en la radio. Ayer te hice la invitación, así que los prepararemos para estar aquí juntamente, aleluya, predicando la poderosa palabra del Señor, sabiendo de que sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, más con nosotros, aleluya. Porque yo sé que tú has pasado por muchas y tú sabes por la que hemos pasado, aleluya. Así que Reinaldo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos esperando, aleluya, que tú estés por aquí con nosotros, predicando en este el programa En Pie, restaurando al caído. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga.